La clase de segundo C nos trae hoy a Música Coronada una canción llamada M del Elefante. Esta canción está basada en un cuento que nos habla de un elefante llamado Elmer, que es un elefante de muchos colores.